Está en La Plata. Vive en La Plata. Estudia en La Plata. Patricia es hija de un trabajador de Colonia Julia y Echarren, muy conocido como Pitufo González. Y es hija de Inés Jiménez, también una familia muy conocida. Inés y Pitufo, con muchísimo esfuerzo, han posibilitado que Patricia estudie. Y en eso está. Pero yo siempre digo que justamente el Estado tiene que estar para acompañar a aquellos que hacen el esfuerzo, a Pitufo, a Inés y a Patricia, que también debe hacer mucho esfuerzo para poder vivir en La Plata y para poder estudiar una carrera como la que ha elegido, que es ni más ni menos que medicina. Pato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Estudiando en La Plata desde hace cuánto tiempo? Hace 8 años. Uh-huh. Bueno, ¿y estudias medicina? ¿Elegiste medicina? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, desde siempre quise hacer medicina. Y bueno, cuando terminé el secundario ahí en la escuela SCOM, decidí venir a La Plata, que era una de las opciones que teníamos para elegir. Uh-huh. Bueno. La primera vez que vine al centro de estudiantes. Bien. Y bueno, con los años fue mejorando la situación y pudimos alquilar. Bien. ¿Vivís sola? Sí. Bien. Bueno, Patricia, tenés una beca de la provincia de Río Negro. Sí, exacto. Bien. Una beca que me tocó este año. Que te tocó este año. Además, contar que para tener la beca hay que presentar rendimiento académico y todas las demás cuestiones que la posibiliten y le den continuidad. ¿Una beca de cuánto, Patricia? Este año era de 14 mil pesos que se pagan en dos cuotas, una que se daba en agosto pero no las dieron en septiembre, y otra que se daba a fines de noviembre, que fue la que no ha llegado. Bien. ¿Hubo un aviso oficial en los últimos días respecto de esta segunda cuota? Sí, exacto. En realidad, el aviso que nos habían dado a nosotros desde Valle Medio, desde Río Colorado, era que no tenían fecha fija para el pago, pero que el pago se iba a efectuar. Y ayer, a horas de la tarde, se anunció por vía de la página de Facebook de Educación de Valle Medio que la beca no se iba a pagar este año y que recién en febrero del 2017 iba a ser la cuota. Bien. Bueno, a ver, ustedes, quienes tienen becas, las necesitan. Si no, no las hubieran pedido. Exactamente. Así como yo, hay 1.900 chicos que somos becados en Río Negro. De esos, somos 26 de Río Colorado. Bien. Así que hay... Sí. Así que, bueno, sí, hay mil... No, de los que leí los comentarios y esas cosas, que todos necesitaban, y muchos como yo también esperaban ese dinero como para poder sacar los pasajes para poder volver a casa. Bien. Digamos, ¿de este dinero depende la fiesta con tus padres, por ejemplo? Sí, obviamente que mis viejos me van a pagar el pasaje, voy a poder volver yo en mi caso, pero hubiera sido y alivianado muchísimo el bolsillo que los 1.000 pesos que me salen en el pasaje, un poco más, saliera de la beca, la cual ya yo tenía asegurado ese dinero para eso. Bueno... No está fácil, Patricia. Para tu familia, es una familia trabajadora, ¿verdad? Exactamente, sí. Uh-huh. Mi papá es de chacarero, de toda la vida, y bueno, mi mamá ahora es ama de casa. Está. Bueno, y es un enorme esfuerzo que vos estés allí en La Plata. Sí, exactamente. A mi papá le cuesta un montón, pero bueno, gracias a Dios este año ya terminamos de cursar y quedan solo los finales, así que le queda poco a papá. Uh-huh. ¿Estudias medicina? Sí, exacto. ¿Alguna cuestión en particular para donde te orientes? Sí, yo quiero ser médica generalista. Uh-huh. ¿Y qué querés hacer? Digamos, ¿terminás ya este año? ¿Te quedan igual finales? Finales, sí. Bien. ¿Te quedás? ¿Querés volver a Río Colorado, a Río Negro? En realidad, bueno, la residencia seguramente la haga acá en La Plata, pero mi idea es volver a Río Negro. No sé si precisamente a Río Colorado, pero sí a la provincia, que es lo que siempre quise en realidad. Está. ¿Y por qué no a Río Colorado? ¿Porque pensás que por ahí no hay campo laboral? Claro, no sé cómo estará ahora. Muchas veces he sabido que no, como que no hay lugar como para otros médicos, entonces... Bien. Por la, la idea es volver a un pueblo. Está. Si fuera Río, me encantaría yo, a mi pueblo por, siempre lo quise y me encantaría volver ahí. Bueno, así que hay 26 becados de Río Colorado en La Plata, ¿o esto es en general? No, en todo Río. Ajá, todo Río Colorado. Muchos de estos chicos que están becados están, por ejemplo, en las casitas de los centros de estudiantes. Sí, conozco un par que sí, porque yo ayer avisé a la chica que maneja la página del Centro de Estudiantes de La Plata, porque al igual que yo, seguramente muchos lo estaban esperando, y les avisé para que pusieran en su página... que no se iba a cobrar, y ella me avisó que sí, que había una chica del centro de estudiantes en La Plata que también la estaba esperando, y bueno, que claramente este año me iba a llevar. Bien, bueno, a ver, ¿me podés describir una sensación o una emoción cuando te enteraste de esto? Y a mí me pareció una vergüenza, más el comunicado que se dio diciendo que la provincia no se encontraba en situación y que por eso no iba a poder hacer efectivo el pago, cuando en realidad la plata para las becas ya había sido destinado en el presupuesto a principio de año. Por ende, sabemos que esa plata no fue donde correspondía y fue a otro lado y a llenar baches que no supieron llenar con otra cosa. Está. Bueno, vos vas a poder volver al pueblo, digamos. A muchos chicos sí. Se les va a complicar un poco. Exacto. Eso es lo que voy. Gracias a Dios, yo sé que mis padres me van a dar el dinero para poder volver. Pero ¿cuántos chicos pueden tener esa posibilidad? Hay chicos que solamente cuentan con eso. Y no me parece justo, y que es algo que nos correspondía porque por algo se nos fue otorgada la beca. Está bien, es un derecho, ¿no? Exacto, no pedíamos otra cosa que lo que nos correspondía. Bien. Pato, te agradezco mucho la posibilidad de comunicarnos. No te conozco personalmente, me gustaría hacerlo, me gustaría conocerlo, y me gustaría también muchísimo, bueno, falta tan poquito, que pudieras venir aquí a la comarca nuestra, que es tu sueño, ¿no?, a ejercer tu profesión. Sé que estás rindiendo, te vamos a dejar seguir estudiando y te vamos a desear la mayor de las suertes.